y para siempre es tu misericordia. ¿Cuántos lo creen en esta casa y dicen amén? Hay un canto en mi corazón, alabanzas a mi Señor. Con mis labios yo cantaré las grandezas de mi Rey. Hay un canto en mi corazón, alabanzas a mi Señor. Con mis labios yo cantaré las grandezas de mi a mi Señor. Con mis labios yo cantaré las grandezas de mi Rey. Hay un canto en mi corazón, alabanzas a mi Señor. Con mis labios yo cantaré las grandezas de mi Rey.